Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. She's into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, or she'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, she's living the vida loca. She'll push and pull you down. Living the vida loca. Her lips are devil red and her skin's the color mocha. She will wear you out. Living the vida loca. Living the vida loca. She's living the vida loca. New York City, in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. It should make you go insane. Este éxito de 1999 inicia hoy El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente. En pocos minutos los saludamos al aire. Son las 8:05 y oíamos a Ricky Martin con un clásico, Living la Vida Loca. Vamos ahora a continuar con un estreno, lo nuevo de una leyenda de la música, una leyenda de la música brasilera y del mundo, el señor Sergio Mendes, que ya anunció que el próximo año lanza su nuevo álbum, In the Key of Joy, y ya ha lanzado dos adelantos, una canción llamada Sabor do Rio, y esta que salió la semana pasada y me pareció espectacular, y es el tema que le da nombre al disco. y es además una canción con la participación especial del rapero Buddy y la voz de su esposa Graciña Leporace. Lo nuevo de Sergio Méndez a esta hora en El Sabor de la Noche, In the Key of Joy. This piece is scored in the key of joy. Sergio on the piano. The boy from Niterói. Let's go! Pulled up in the poltergeist, something like the men in black. I'm on the ultralight, dropping the top. I got a beautiful woman that's trying to chill on a Saturday night. Where you wanna go, girl? We'll do whatever you like. I've been waiting, waiting until the time is right. Now I'm really going in, having the time of my life. Gym boys ain't got no bragging rights. I just do my own thing, I don't follow the hype. Big pimping just like Dolomite. Baby, put down your phone tonight. Maybe you can stay over tonight. I don't wanna be alone tonight. You know you like the sound of that. Right here, this is where the party at. On the dance floor, where you find me at. Copy that. Cool. Drinking Hennessy on the rocks, rolling up in my pot. I'm in the sky like the Wi-Fi. She been trying to connect because I hit her hot spot. She rocking the crop top, got on my flip-flop. She wiggle it a little when we doing the samba. My moves are top-notch, you got forgot. Top of the shelf, top in the rest. Well, yes, well, yes, haters is not blocking my wealth. I start to melt when she look in my eye. Dancing all night till they beg us to stop. Baby, don't leave me, I need you a lot. I'll be the one to take you to the stars. Catch a little vibe one time, but voila. It'll be magic, girl, rubber the lot. I really wanna lay you down. If you wanna, we can do it now. Everybody grab a hand. Tiene el sabor de la noche. FM. Keep on learning. Clásico de 1973, el señor Stevie Wonder con un tema del álbum Inner Visions, uno de tres álbumes suyos consecutivos que ganaron el Grammy al álbum del año. Fue el primero, el segundo fue Fulfilling His First Finale de 1974 y el tercero y hasta la fecha último, Songs in the Key of Life de 1976, la canción Higher Ground. Les saluda Emilio Sánchez en El Sabor de la Noche y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Son las 8:13 y vamos a continuar ahora con una colaboración entre Britney Spears, Nelly y Cristina Aguilera. Esto dice así: Tilt Your Head Back. Somebody give me a bass line. Yeah, that's that. Check. Drop the drums right now. Think we missing something, though. Oh, I got it. Yeah. Put some horns right here. Let's roll it again. I see you looking at what you looking at you, girl. You know exactly what's on my mind. FM. I thought I told you to turn that thing off! It is too late and it's too loud! But Dad, this is the best part. You are wasting your time with this garbage. Now go to bed! Eat this. Del pop, Michael Jackson, con un tema de su álbum Dangerous. Este fue el primer sencillo de ese trabajo y tuvo un video que dio mucho de qué hablar en su momento. un video dirigido por John Landis, inolvidable, de 1991, la canción Black or White. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan ahora a nuestras redes sociales. Hoy vamos a empezar por el Twitter, @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche. Saludamos a Denis Amaca, David Alexander Guío, saludamos a Carlos Salinas, saludamos también a Juan Pablo Calacé, saludamos a Milenita, a Yuyu, saludamos a Ricardo Rodríguez, a Dave Muñoz, saludamos también a Adri Lee, Ivancho CF, saludamos a Maide Moreno, Nina Gil, Ingrid. Y les recuerdo que también nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Mientras tanto, un temazo del nuevo álbum de Mika. El disco se llama My Name is Michael Holbrook y esta canción dice así. Un homenaje a una ciudad en Italia, San Remo. Light brown skin, lips like Campari, and words like soda, cannot come over. Just let me in, I wanna go where the nights are blinding, the sun keeps shining. Could I know where I'd be? In a little town in Italy. Close your eyes, come away with me. Tomorrow we'll be sitting by the stateside, drinking up the sunshine. Yeah, so why don't we go dancing in San Remo? We could be there in a couple of hours, to the place with the yellow flowers. Somewhere only we know, sunset in San Remo. To feel like this is one in a million. This suspended moment, can we seal it with a tender kiss? Out of the movie, made by Fellini. Now that you made me. Over there you'll shine like a star. Doesn't even matter who you are. Hold my hand and we'll travel far. Close your eyes and we'll be sitting by the seaside, drinking up the sunshine. Yeah, so why don't we go dancing in San Remo? We could be there in a couple of hours, to the place with the yellow flowers. Somewhere only we know, sunset in San Remo. Dancing in San Remo. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Kissing like a bandit, stealing time underneath a sycamore tree. Cupid by the Austin Valentine. To my sweet lover and maid, slowly but surely, your appetite is more than I knew. Sweetly, softly, I'm falling in love. wishing well, to kiss and tell. Oh, wishing well, a birth of latte. Wish me love, oh, wishing well, to kiss and tell. Oh, wishing well, a crocodile cheek. Say, clásico de 1987 y tal vez el éxito más grande de este hombre, el señor Terence Trent D'Arby, con Wishing Well en la FM, en El Sabor de la Noche. Le saluda Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan ahora a nuestro Twitter, arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Andrés Vasallo 3971, a Robin Thickforos, Blue Dog Bogotá, Francisco Acevedo 412019, Abelmo 1961, Pardo Córdoba Andrés, Denis Zamaca, Lalmesic, Camilo Nuevo, Andrés G. Santa María, Alessio Cauda, Indy Freude, Hasdua 38. Y vamos a continuar ahora con música. El turno es para un éxito del 2006, Mark Ronson, con invitada especial Amy Winehouse, que en paz descanse. Y esto que dice así, Valerie. Pay that money. sabor de la noche. En 1977, Giorgio Moroder decidió producirle una canción de corte futurístico a la reina del disco Donna Summer, y el resultado fue revolucionario. Fue esta canción que oyen aquí. Sonidos electrónicos que parecen actuales todavía. Uno de los grandes éxitos de Donna Summer y una canción que cambió la historia de la música para siempre. La canción I Feel Love, esto fue número 6 en los Hot 100 en Billboard en los Estados Unidos. Y vamos a continuar ahora con un DJ productor que es el señor Calvin Harris. Llega ahora con una canción que hizo junto a Frank Ocean y junto a Migos para su álbum Funk Wav Bounces del año 2017. Esto dice así, en el sabor de la noche, Slide. I might empty my bank account if I. some spotlight on this life. Whatever comes, comes too quick. Do you slide on all your nights like this? Do you try on all your nights like this? Put some spotlight on the side. And whatever comes, comes too quick. All this jewelry ain't no use when it's this dark. It's my favorite part, we see the lights that got so far. It went too fast, we couldn't reach it with the heart. Wrist on the wrist, a link of charms. Laying real still, a link apart. Like we could die all young. Like we could die all blind, huh? If we could see in 2020, twice we could see it till the end. Put that spotlight on her face. Put that spotlight on her face. We gon' pipe up and turn up. We gon' light up and burn up. Mama too hot like a. I'm too hot like a furnace. I got a 100 G's, I'ma go, y'all. My diamonds gon' shine when the lights dark. You and I take a ride down the boulevard. And your friends really wanna break us apart. Good Lord. Good gracious, hey. Staring at my diamond while I'm hopping out of spaceships. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the paparazzi flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walking my mansion, 20,000 painting Picasso. Bitch, it be dipping, dabbing with niggas like a nacho. Took up a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. She having it, with the color working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, bitch, I'm out of it. Do you slide on all your nights like this? Try on all your knives like this. Put some spotlight on the slide. Oh yeah. Whatever comes, comes too quick. Do you slide on all your knives like this? Do you try on all your knives like this? Put some spotlight on the slide. Whatever comes, comes too quick. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Earth, Wind and Fire, a esta hora en El Sabor de la Noche, con un clásico del álbum Race de 1981, una canción que fue número 3 en los Hot 100 de la revista Billboard. Me refiero a Let's Groove. Les saluda Emilio Sánchez y vamos ahora con una de las canciones más recientes de Kylie Minogue, una canción que ella grabó para su álbum recopilatorio Step Back in Time, que salió este año, y es un homenaje a una ciudad muy importante en su carrera, y bueno, en el mundo entero, me atrevo a decir. Esto dice así, en El Sabor de la Noche, a las 8:45, Kylie Minogue con New York City. City, Kylie Minogue en El Sabor de la Noche, una canción de homenaje a la ciudad de Nueva York. Y hoy vamos a terminar con una canción que es un homenaje a otra ciudad en los Estados Unidos, a la que es tal vez la ciudad más representativa para la comunidad latina allá, para los cubanos, para los colombianos, argentinos, venezolanos que emigran allá, porque es uno de los puertos de acceso más fáciles, me atrevo a decir. Y me refiero a Miami, una canción que hizo Will Smith originalmente en 1997 para su álbum Big Willie Style, pero que fue éxito al año siguiente, en 1998, en este remix, el Miami Mix, que van a oír a continuación, un remix producido por Emilio Estefan y además con samples de varios clásicos de su esposa Gloria Estefan. Will Smith, el Miami Mix de la canción Miami. Con esto terminamos hoy El Sabor de la Noche. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Saavedra, Daniela Salgado por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Miami Sound Machine, Big Will, King of the Hill, Emilio, letting it flow. Oh shit drive, keeping it live, right? Miami, South Beach, bringing the heat, The